chatea, bloguea, escucha el programa de radio, manda mail, diviértete en los eventos, visita las fotos de los usuarios, comparte contenido. Estos son algunos de los servicios con los que cuentas en www.midware.com.mx, la comunidad de osos en Yucatán. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. Bueno, pues ya regresamos a este su tercer corte de la chaqueta, lo cual ha sido así como que bastante rápida esta chaqueta, porque pues igual con eso de los cortes, meter las entrevistas y todo eso, y aparte, no sé, el recordar todo este relajo de lo que vivimos en la marcha, super padre. Pero está padre, ¿no? Porque al mismo tiempo tienen la oportunidad nuestros podcast escucha, tienen chance de ver más o menos lo que se vive durante la marcha, el encontrarse con cuates, el vivir la experiencia de estar en una marcha nacional, porque llega gente de toda la república, entonces se pone muy chingón, que sí dista bastante de la marcha. Claro, y eso de que digo, ahorita con el programa esperamos, ¿no?, de que mucha gente se anime. Digo, si ya es suficiente con los comentarios que hemos hecho, ¿no?, con amigos al platicar, con las fotos, ¿no? Ya hay muchos apuntados para el próximo año. De hecho, muchos miembros de la comunidad, incluyendo administradores, ya están apuntadísimos para juntar el dinero para ir el próximo año. Algunas otras personas que conocemos, amigos, por ejemplo, de Playa del Carmen, también. Un abrazo a Balta y a Beto. Que recuerden que hay truco en eso de viajar, o sea, no compras tu boleto el mero día ni dos semanas antes. Aerolíneas Panda, Agencia de Viajes Panda, les puede conseguir un boleto bastante económico. Claro, si lo compras con meses de anticipación. Nosotros compramos nuestro boleto por ahí de febrero. En marzo los compramos. Y nos costó casi a mitad de precio el vuelo redondo, así que imagínense. No, sí, bastante bien. Los que se vayan a animar para el próximo año, recuerden, con 3 meses de anticipación puedes conseguir boletos bastante económicos. Y si me avisas, pues igual y nos podemos poner de acuerdo y podemos conseguir este. Solo chequen bien la fecha de la marcha, que 3 meses de anticipación ya se sabe, porque empiezan como las organizaciones. Sí, sí, porque sobre todo. Porque no vaya a ser que vueles y no haya nada. Sí, a mí luego Master Gerardo, que es el que está en contacto con, es parte de los organizadores de la marcha, pues luego me da bien la fecha, entonces cualquier cosa, pues ahí me preguntan y yo ya les digo si ya me dijeron o no. Pero pues bueno, total que ya nos vimos en el café este, el Rococó Café, y de ahí nos fuimos al hotel, ahora sí, para arreglarnos y ponernos así súper guapos para producción. Para ir cada quien por su lado a los antros, porque Javo se fue con sus amigos. ¿A dónde te fuiste, Javo? Bueno, nosotros agarramos tour, porque igual nos regresamos al hotel después del shopping, al Rococó, el desmadre, y dijimos, vamos a descansar unos 3 minutos. Y ya nos salimos de patas de perro, porque aparte queríamos visitar un chingo de lugares. Así que teníamos el plan de visitar Los Titos para que los chamacos lo conozcan, el taller, y por ahí otro lugar. Ahí vamos a ir al mar, ahí vamos a viajar al mero centro, el desmadre. Pero digamos que a uno de nuestros cuates no le gusta mucho la idea de visitar estos antros, así que se modificaron un poco los planes. La cuestión es que nos fuimos de entrada al Tito Neón, que es un huevo así, pero había tanta gente, y tantas yucatecas. Púramelo. Sí, güey, bastantes. Así que casi te escondías. Pero había muchísima gente que decimos no quedarnos, es un lugar muy pequeño para nosotros, ¿no?, que estamos acostumbrados como a no estar tan achocados. Y nos fuimos al Tito Fusion, donde conocimos nuevas rolas y ya mis cuates quedaron así como encantados con el hecho de que ciertas canciones tengan su coreografía y que todos los chiquitos se enfilen para bailarla. Y es que muy todos típico sigan en el DF. Sobre sí, todo en el Titos, ¿no? O sea. Obviamente, pues estuvo súper bien, la pasamos bomba. El amiguito. Después nos fuimos al taller y ¿qué creen? Ligaste. No, espérense. También, pero espérense. Resulta que yo tengo un problema y también me da pena hacer pipí en baños ajenos. Pues ya me había zampado unas chelas y mi vejiga ya estaba así de que no voy a huishar, pero sí puedo explotar dentro de ti. Pues hemos hecho un recorrido para que yo pueda hacer el baño. Nos fuimos al taller, en el taller hay menos gente, pues porque los chavitos están en Los Titos y el taller es un lugar más como para chavos maduros, ¿no? Entonces estuve como... Adultos contemporáneos. Digamos. Adultos contemporáneos. Estuve como 20 minutos intentando hacer pipí en el baño. De repente Armando me dice, mira Javi, no te preocupes. Allá hay un baño al que nadie entre. Yo me entré corriendo y en 10 minutos ya había hecho pipí. Después me dice Armando, no es para que te preocupes, pero acabas de entrar al baño de mujeres. Obviamente... Obviamente no habían viejas, pero como es un lugar para homosexuales y para chavos grandes, pues obviamente casi no van mujeres. Obviamente tienen como ciertas reglas, tiene que existir el baño. El baño estaba vacío, estaba súper limpio, era la atmósfera así correcta para que yo hiciera pipí. O sea, me pude concentrar, hice dos oraciones a Krishna y todo salió así súper chingón. Y esto fue Crónicas de una Miada Anunciada. Casi, casi, güey. No, pero hace cuenta que nos regresamos al hotel. Eso no lo saben ustedes. A ver. Nos regresamos al hotel porque Chiquimérida ya estaba durmiendo. Y nosotros nos regresamos, Alex, Armando y yo nos regresamos al Tito, al Fusion. Uh-huh. Alejandro se besoteó como con tres tipos. Yo me quité la camisa bailando, no sé qué. Yo estaba bastante en alcoholes. La mirada sexy a un tipo que estaba bailando cerca, el tipo se me acercó. No cruzamos una sola palabra, pero estuvimos de boca a boca como por 20 minutos, una madre así. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, Dios! Pues bueno, nosotros ahorita les vamos pero a contar. Pero ahí no acaba. ¡Ay, Dios! Cuéntanos, Javo, cuéntanos. Nos fuimos a comer las tortas. Yo una vez que wishé, Se abre cancha y ya cada 5 minutos, ¿no? Entonces fui al baño. Fuimos a comer las tortas, regresamos. El hotel en el que nos hospedamos está cerca de la Glorieta de los Insurgentes. Entonces nos regresamos caminando al hotel. Pero yo ya no podía más y estaba pedo. Entonces le dije, Armando, es que güey, ya no puedo más. Dice, eres un mamón, pues wish acá. Y que me pongo a wishar en la Glorieta de los Insurgentes. Ay, Dios, típico. Y que me para la policía. Ay, no mames, todo eso nunca nos lo contaste. No mames. Estaba yo pedísimo, recargado en uno de los barandales, así como escondidito. Se me acercan dos policías horribles con cara de perros de que me iban a matar. Armando y Alejandro me decían que ellos me están hablando, que me están diciendo Javier, dale, ya vámonos, Javier, y de repente se aparecen estos tipos. Pues, han escuchado... ¿Cómo libraste el bote? Es lo que me interesa saber, porque ya es bote seguro. Han escuchado que Alejandro o Armando en algún momento durante la marcha dijeron, yo soy una buena persona. De dame hecho, tú lo dijiste en el programa dame una oportunidad. Bueno, yo estaba tan pedo que casi les hago los guauis, me hinco, les regalo mi celular, whatever. Armando y Alejandro estaban petrificados completamente, casi abrazadísimos del miedo. Y yo estaba, pero así, en personaje total, Fray el Galberto el Psiquitibundiano. Fue una obra que en algún momento hicimos. Así, rogando, así, casi en la lágrima del miedo de que me fueran a meter. Sobre todo porque al día siguiente era la marcha del orgullo y eso significaba que no iba a poder estar durante la marcha. Estaba muriendo. Haces a viernes y sales hasta el lunes, que es el horrible problema. Yo tenía que regresar a trabajar, que también me importaba muchísimo. El caso es que todo se solucionó con 120 pesos a la que era todo lo que traíamos, porque ya no los habíamos mamado todo. Y ni dejé mi celular. Bendito 120 pesos. Ay, lo peor de todo es que sabemos que uno de nuestros amigos es así como bastante cascarrabias, no voy a decir cuál. El caso es que llegamos muy serios al hotel y les digo, ¡ay, qué padre la experiencia de que te haya parado la policía! ¿No? Casi hay te que volver. Casi te obviamente mata. Sus manos en mi cuello en ese momento por el susto que les hice pasar. Pero sinceramente, saben que soy un poquito medio aventado para esas cosas. Ya que llegué al hotel y ya me sentía a salvo, yo estaba de lo más divertido, al grado de que se volvió un chiste. Eso de... Yo soy una buena persona, dame otra oportunidad. Dios. Bueno, pues Experiencia. Es que una cosa, ya tú igual hemos compartido experiencias igual bastante, o sea, límite. Como el famoso Jeep en dos llantas. En donde después de decir, bueno, casi muero, vi la muerte a los ojos. Y no mames, o sea, dices, pues ya después de que se te baja el susto, te cagas la risa y dices, no mames, qué chido estuvo. Es catarsis igual. Claro, es la adrenalina, ¿no? Saben que este programa igual va a ser un poquito largo, pero es que hay mucho de qué hablar, está sí. Muy padre esto. Pero bueno, nosotros nos fuimos al Patrick Miller, que es un antro buga, que la verdad es que es un antro bastante económico, cuesta 30 pesos la entrada. Sí, lo que pasa es que este rollo del Patrick Miller es así como el luz y sonido que de repente ves, pero es un poco más producido, es así como con DJs, y la gente va allá con el afán de bailar, o sea, no hay cero poses, cero voy a lucirme, cero voy a que me mire, cero voy a ligar, tú vas a bailar, literalmente te sientes libre, estás bailando, sí, haces los pasos de baile que quieras. Exacto, es como una experiencia para el baile. Porque realmente a veces pasa nada, pero parece nada, pero te impone mucho. Cuando estás en un antro, la gente está viéndote cómo bailas, ¿no? O dices, no voy a sacar mi paso dominguero porque qué hueva, o mi paso setentero. No me vayan a criticar. O no voy a travoltear, ¿no? Como a veces digo. Porque pues la gente está muy pendiente, ¿no? Pero ahí se crea una vibra, pero tan chida de libertad, que realmente puedes bailar como te, de verdad. Yo no pensaba que no existía ese mundo así utópico, pero realmente tú bailas en tu pedo y todo el mundo le va de madre y se hacen círculos de baile y bailan y todos sacan así el paso del breakdance y todo. Bueno, nos lo debes para la próxima vez que vayamos, pero nosotros grabamos algo mientras íbamos hacia el Patrick Miller y pues bueno, vamos a escuchar esa grabación. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Ya estamos aquí de vuelta, es el día viernes, ya es en la noche. Y pues bueno, ya estamos con un friego de gente, está Bertaco, está Bastepa, está Poncoat, está Rulo, está Daniel, está Cairo. Y pues bueno, ya nos estamos yendo de noche de antro. Y pues bueno, ¿qué onda, Daniel? ¿De dónde nos visitas? No, bueno, ¿de dónde vienes tú acá a la Marcha del Orgullo? Vengo de la tierra de los tuzos y las pastas, o sea, de Pachuca. Órale. Bueno, está cerquita. ¿Y tú, Cairo, de dónde vienes? Yo lo estoy visitando desde Guanajuato. Órale, ¿y qué? ¿Tu primera marcha, no? Sí. Bueno, esperemos que no sea la última. Ok, ¿qué está? ¿Emocionado, nervioso? ¿Qué onda? Pues, la verdad no sé qué es lo que voy a encontrar. A ver qué es lo que sucede con la experiencia. Órale, va. Pues bueno, a ver, tenemos aquí a uno de nuestros escuchas, porque ya me he dado cuenta que él sí nos escucha. A ver, ¿a dónde vamos ahorita? Vamos a comprar cigarros. Bueno, y después de ir a comprar cigarros, ¿a dónde nos vamos? Al Patrick Miller, me dijeron. ¿Qué es el Patrick Miller? Al Polymarch ese. Es un antro que ponen música high energy. Órale, ¿y qué? ¿Qué onda? ¿Tú de dónde eres? De aquí del DF. Ah, qué chido. Ahí está. Los locales así como que de repente vienen y reciben a la gente acá bien chido. Pues ya saben, para todos los que nos escuchan. Y... no, la verdad no está guapo, no se lo crean, pero bueno, vamos a decir que sí. ¿Tienes perfil en Midver, diagonal Rulover o algo así? ¿A poco tienes perfil en Midver? Sí. Ah, claro que sí, pues ahí nos escucha. A ver, vamos a hablar con el otro de nuestros escuchas favoritos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Alfredo. No, bueno, tu nombre de batalla. Samantha. No, el otro nombre de batalla, mijo. Evelyn. Ah, güey. Evelyn es como Malefic. ¿Qué pasó? No, pues, ajá. ¿Qué onda? ¿Tú de dónde eres? ¿Del estado, no? Del Estado de México. Ah, órale, qué chido. ¿Y qué haciendo por acá a estas horas de la noche tan solito? Ya sabes. Ah, ¿qué tal? Nada, a ver qué pesco. Pues se pone rojito. No, rojito es otro. Pero bueno, y ahora nuestro anfitrión número uno. Yo soy el anfitrión número uno. Claro que sí, tú eres el que nos está llevando por este tour. No, es el destino, el Wu Wei. Cuéntanos un poquito más del Patrick Miller. El Patrick Miller es un sonidero de high energy famoso en los años 90, que puso su lugar, es como 80s, 90s y más. Ah, era competencia de Polymarch. Órale, pero dirán que estoy... A Polymarch lo mataron, el creador. Bueno, pero bueno, dirán que estoy muy solo, pero no es cierto, aquí está Chango. ¿Qué onda, Chango? ¿Cómo estás? Pues, peinado. ¿Para atrás? No, ya ¿Listo para el triunfo Yuka? Porque así ya ves que el triunfo SLP es otra cosa. No, ya estoy listo para el triunfo Yuka, para el triunfo del DF. ¿No falta alguien? Y nos falta Javo, pero Javo se fue a recorrer todos los titos, yo creo que al rato nos va a contar qué onda, pero nos vamos a ver con él en el Marrakech, que es otro antro, que está aquí en la Ciudad de México. Se le hace el cabello, sí, bueno, ahí luego verán las fotos de lo que estamos tomando, y pues bueno, ya voy a hacer otro corte, síganos escuchando, esto es La Chaqueta. ¡Yay! Todos vamos en una bicicleta. Pues sí, así empezamos a ir en este recorrido que tenían planeado Bertaco para nosotros. ¿Y no quieren saber cómo termina? No, sí, pues para allá vamos. Entonces subimos al Patrick Miller, bailamos. Yo estuve a nadita de entrar a uno de los círculos de baile, pero la verdad es que... ¿Por qué no entraste? Es que, ¿sabes qué? Sí me ganó. Me ganó porque ves de repente... No, es que de repente ves a mucha gente que va al Patrick Miller, pero se produce... Ya... No el rollo así, ya sabes, camisa Zara y pantalón así super nice. No, es como el producido glam. Y de repente los ves bailar y dices, no mames, baila poca madre. Y como que sí medio te come. Y entonces tú mejor bailas alrededor del círculo, te avientas tus pasos y estás echando ese desmadre, sintiéndote, pero no, o sea, super libre. La verdad es que cada vez que voy al DF y voy al Patrick, siempre regreso con un sabor de boca, eso de quiero volver porque te la pasas muy chido. De ahí nos fuimos al Marrakech, que se encuentra allá por donde está el Oasis. De hecho, hicimos medio un tour. Pasamos al Oasis, pero entramos así como que, hola, saludamos a los conocidos ahí. Un saludo aprovechando para Alfredo y para Oscar. Y para Hertz, que también lo vimos ahí. Y así como entramos, así salimos, porque pues ahí la onda del Oasis es medio... Sí, es medio vaquerona, es medio igual de maduros. De hecho, es como la opción B para muchos de los que viajan a la Ciudad de México en las festividades de la Marcha del Orgullo, porque es un lugar también donde asisten muchos osos. De hecho, los que no entran al nicho, no dan o no caben, se van al Oasis. Y pues ahí igual es más o menos el ambiente, digamos un poquito más arrabalesco. Parece así como una cantinita. Sí. Como pero cantinita. Película de los 70. Como película de los 70. De hecho, hasta la barra de tebolera. Así. Como, como de fichera, más bien. Sí. Javi está abriendo mucho la boca de la sorpresa. Sí. De ahí nos fuimos. Y de allá nos fuimos al Marrakech, pero cabe decir que, por ejemplo, el año pasado que fuimos al Marra, ya llevaba su tiempecito, estaba pues agarrando, ¿no? Su apogeo. Pero ya ahorita es un imposible el Marrakech porque hay un madrero de gente. No podías ni bailar, o sea, te estaba tan llena esa madre que no podías bailar. Es que ni entrar, de hecho yo me quedé pegado a la pared así. En un acto así como de rebeldía quisimos entrar al centro del baile, donde estaban poniendo de hecho Hairspray, pero versión musical de Londres. No, de hecho era la versión de, ay, este señor, se me olvida el nombre, con Divine, de hecho, con la travesti Divine. Y el caso es de que pues el Marrakech es un lugar muy chido, es un lugar en donde pues ahorita es como el de moda en el DF para la gente gay. Ves mucha gente que pues está en el rollo de este ambiente de la moda y este de relajo, es un lugar muy prendido, pero como no nos tocó pues estar ahí, disfrutarlo, nos fuimos a la opción que teníamos justo enfrente, que era La Purísima. Así es. ¿Qué es, bueno, La Purísima? Bueno, La Purísima es como la hermanita del Marrakech. Es el mismo dueño, ¿no? Sí, probablemente es el mismo dueño, de hecho, algo así nos habían contado. Y pues bueno, ahí ya estaba como que más alivianado el asunto. La música ahí era pues lo mismo que de repente escuchamos acá en La Chaqueta, pero ahí como para bailar, ¿no? Ya sabes, Black Eyed Peas, Lady Gaga, Britney Spears, todos estos cantantes que están de moda. No había tanta gente, entonces podías bailar bastante cómodo. Y bueno, nada más así como para hacer breviario cultural. Hay unos murales que se encuentran en La Purísima, los cuales pintó un artista de la comunidad de osos que es Matus. Y pues bueno, muy, muy padres le quedaron. Ahí, digamos que éramos 8 osos los que estábamos ahí. Y todo el demás gremio, comunidad gay, que entre Twinkies, ya saben, los College Boy y todos esos, se veía bastante diverso. Pero definitivamente, o sea, no sé por qué los osos siempre como que nos vamos a notar un poquito. Sobre todo el con volumen. Creo que sí. Y bueno, nos pusimos a bailar ahí. Nada más recuerdo así como que de repente bailar It's Raining Men. pero en crescendo teatral, coreografía. Sí, fue como una miniatura teatral, de hecho hicimos así el video, todos nos pusimos hot pants. No, por, igual por ejemplo, Love Today, todo el mundo empieza así como que a bailar, pero nosotros así bien, pues somos, digamos, entre osos ya siendo cachorros, saltando, echando desmadre, gritando, tomando la copa, tomándonos fotos. Es muy, muy padre, o sea, sientes mucha energía. A mí, en este viaje, ahora sí que volver a convivir con estos amigos que ya conocíamos de antes, cuando existía una comunidad de cachorros que se llamaba Ozono, pues ahora sí que Ozono cerró por razones ajenas a nuestra voluntad, y pues nos encontramos casi todos los Ozonos ahí, nos la pasamos poquísima madre. Cerró porque Belinda sí lo quiso. Así es, como dijo Belinda, se acabó. Pero bueno, pasó el tiempo y pues nos volvimos a encontrar los Ozonos y fue muy, muy padre. Yo de ahí ya después ya estaba como que un poco cansado, ya llevaba dos noches de desvelo y de desmañano. Pero yo sí tenía pila, entonces tenía bastante pila. Yo me fui con Daniux y con Rojo al hotel, nos quedamos en el mismo cuarto, cada quien en su cama, eso sí claro de aclarar. Y pues bueno, el chango se quedó. ¿Y a dónde te fuiste, chango? Pues yo de ahí me llevaron a... ¡Te quedaste! Cada quien tuvo su propia aventura. Y bueno, a mí me llevaron a conocer el resto de los lugares que hay ahí en el centro de la Ciudad de México. Porque cerca de... Bueno, mejor dicho, la vuelta de lo que sería el Marrakech, la Purísima, Oasis y el Viena, hay una serie de lugarcitos que la verdad están bastante guarros. Son así como de película indie mexicana. Entonces así como, la neta sí está es un poco heavy, por ahí está el 33, está el Wawis, y pues no nos quedamos a ninguno de esos lugares porque no entendí por qué, yo creo que ya estaba muy pedo para entender todo lo que sucedía en esos momentos, ya todo era muy surreal, pero lo que sí recuerdo es que acabamos en Garibaldi, en una banqueta, caguameando y de fondo escuchando el mariachi loco. Es todo lo que puedo decir. No, es que me encanta que mientras Mono se fue ese desmadre, yo me quité de la Purísima y me fui caminando hasta Bellas Artes con Rojo y con Daniux. Y nos sentamos enfrente de Bellas Artes, así como, ya sabes, muy de, ay, qué padre es esto. Más en tranqui, pero igual, así como que tirando desmadre, subiéndonos a las... a los maceteros que están ahí en Bellas Artes. No sé, son experiencias muy, muy padres. Y pues ya nos dormimos tarde y al otro día nos despertamos muy temprano para ir a la marcha. Primero nos fuimos a desayunar. Igual ahí ese día en una... ¡Ay, claro! Ya hay en fotos. Una fondita por allá que estuvo muy... La verdad estuvo muy rico y estuvo barato. De hecho, sí, para lo que estuvimos pagando en otros lugares, estuvo bastante caserón el asunto, bastante completo el desayuno. Y pues para agarrar pila, ¿no? Para lo que iba a ser la marcha, que la marcha es, parece cada vez más interminable. Porque sí, es un chingo, chinguísimo de horas caminando. Nosotros estamos en la glorieta de la Palmera, de la zona. Y ya venían los pelotones cansados. No, sí, lo que pasa es que, bueno, te citan de repente desde las 12 del día. Y uno llega ya como que a la 1:30 diciendo, ay, pues para agarrar la empezada, ¿y cuál? O sea, todavía está por arrancar. Porque se están coordinando y todo. Vas caminando, bueno, nos tocó caminarnos a nosotros toda la marcha, ahora sí, desde el principio, hasta que llegamos al carro de los osos. Y en el carro de los osos te encuentras a todo mundo, a todos. La verdad, agarrar y hacer una lista. Pero bueno, saludos a Hegma, a Chirino, a Alex Bear, a Kim Bear, a Ansel, a Bombón Suculento, a Black Bear, a Checosote. Dios, o sea, a Jonathan Bay 8, a Valis G8, a Quintero. O sea, tendría que realmente hacer una lista enorme. A Ramsés, a su pareja Gaba de Oso. O sea, un montón de gente. Y todos te reciben con un abrazo tan cariñoso, tan afectuoso. Es algo que esperas. Hay gente que lo llama esto la Navi Gay, porque es así como la festividad de los gays. Como si fuera nuestra Navidad. Nuestra Nochebuena. Y encontrarse, darse el abrazo. Dios, es... es padrísimo, la verdad. Bueno, vamos a escuchar la siguiente grabación y ustedes se van a dar cuenta cómo estaba el ambiente allá. ¿Qué onda, osos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de vuelta. Y bueno, pues estamos ahora sí que en las vísperas del Pride, de la Marcha del Orgullo Gay, la número 32, aquí en la Ciudad de México, la Marcha de las Libertades, así está, bueno, le han puesto. Y pues bueno, nos encontramos ahorita en un restaurantito para desayunar. Ándale, una linda fondita. Y pues aquí al fin ya está Javo, porque Javo se ha desconectado de nosotros. Javo, ¿cómo estás? Ningún desconectado, lo que pasa es que yo vine a darle el tour a un par de cuates y pues sí hemos estado visitando otras cosas diferentes, un poco ajenas a las actividades de los osos. Acá estamos y pues nos vemos en un rato. ¿Cuáles actividades de los osos? Anoche fuimos a puro antro que no era de oso, aunque bueno, eso sí, fuimos con puros osos, ayer lo dijimos y pues se puso padrísimo y poca madre la Purísima, la verdad, muy recomendable. Hay unos murales que fueron pintados por Matus, que es uno de los artistas osos más conocidos acá en el mundo ursino de México. Y pues bueno, aquí estamos desayunando. Está en su museo José María Velasco en Tepito. Sí, está en Tepito, la verdad es que no es nada peligroso, nada más no se vayan a perder. Cualquier cosa, contáctense con él. Y estamos aquí en la mesa con nuestro amigo Armando, que al fin va a poder dar unas palabras para la chaqueta. Mejor conocido en el mundo mirquero de media como Mando Rod. Mando Rod, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Buen día para todos ustedes. Gracias por escucharnos y pues sí, aquí estamos acompañando a los compañeros, a los amigos osos en este Gay Pride de la 32ª Marcha Gay de la Ciudad de México. Espero que la disfruten tanto como yo y les mando un saludo a todos allá en Mérida. Mérida la Blanca, cómo les quiero. Pero mira, no te quiere, no les quiere. ¿Cómo lo quiere? Ok. Bueno, y pues también tenemos acá a dos personalidades del mundo oso. Una parejita bien bonita, parecen hermanitos gemelos, no es cierto. Bueno, el Rojo y David, que ayer nos acompañaron al Marrakech, al Patrick Miller, ¿cómo se puso anoche? Muy bueno, la verdad me gustó mucho, sobre todo el ambiente en la Purísima, estuvo muy padre. Sí, la verdad, bueno, ya están... Ah, ok, nos están aquí dando indicaciones, nos trajeron un rico cafecito para empezar el desayuno. Y pues bueno, vamos a seguir transmitiendo más al rato, no sin antes unas grandilocuentes palabras del señor oso Akairo. ¿Cómo está Akairo? Pues muy bien, aquí ya esperando disfrutar de nuestro delicioso desayuno, esperemos que desee. Y pues en un ratito nos vemos para ver cómo se pone todo esto. Ok, perfecto. Bueno, yo me siento así como más bien como en diario, en lugar de estar haciendo una chaqueta. ¿Cómo te sientes tú de eso? Yo me siento como que me están trayendo mi comida. Mi desayuno, qué desayuno. Me siento muy bien de comer, porque creo que me hace falta comer. Después de la travesía que hicimos ayer, de la larga travesía de 1, 2, 3, 4 antros, y en el que yo terminé, bueno, fui de los pocos que terminó hasta el final, en Plaza Garibaldi, tirado en ahí en la banqueta tomando litros de cerveza oyendo el mariachi loco. Y ahorita en mi cabeza hay una fiesta de sabor. Okay, pues bueno, los vamos a dejar, ya vamos a desayunar para alistarnos para ahora sí la marcha, el Gay Pride. Y pues bueno, perdón, síganos escuchando, esto es La Chaqueta. Bueno, pues regresamos. Cuerpo de esponja. Ay Dios, bueno, esa es otra historia. Pero bueno, ahora sí que se me fue un poquito. Primero fue la grabación del desayuno. Y pues regresando del corte, vamos a tener ahora sí la grabación de cuando ya llegamos al carro de los osos de Vermex. Y pues bueno, vamos a irnos a corte, no sin antes presentar una canción. A ver, Chango, ¿qué nos vas a presentar? Pues yo les voy a presentar ahorita una canción que está sonando bastante en mi cabeza y bastante en mi... No tengo iPod, pero suena bastante en mi reproductor de música. Es The Nerd con Nelly Furtado. Y la canción se llama Hot and Fun. Pues The Nerd les puedo decir que es un grupo que mezcla fusión de funk con hip hop, con rock. De ahí, si no me equivoco, aparece también Pharrell, que es uno de los que ha hecho discos a Madonna. El sonido, pues es un sonido muy clásico, muy parecido. Ahí algunos me van a decir que peco un poco, pero pues un poco más o menos como la onda de Black Eyed Peas, para los que les pueda latir. Acá hacen un dueto con Nelly Furtado. Nelly Furtado, les puedo decir, es canadiense. Al principio hacía algo así como igual una onda world beat, una mezcla, fusión de géneros. bastante alternativo, bastante, le decían la Beck femenina, pero pues después se puso bastante comercial. Ahorita anda igual en el mundo del hip hop, ahorita un poco del reggaetón y el español y esas cosas. Pero eso es un poco como la Nelly que empezó del primer disco del Wow Nelly y del folk. Hua Nelly y el folk, o el folk, ¿no? Con Nerd, escuchen la canción, está bastante chida. Si no me equivoco, es un remix de Giza. ¿Qué? Por acá está. Bueno, es una versión remix bastante padre. Entonces, chequenla, les va a gustar. Es el hit del verano. Ok, pues bueno, vamos a escuchar a Nerd con Nelly Furtado con la canción Hot and Fun. Síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. Get right, okay. Girls want, all they looking for, all they ask for, they keep wanting it.